Despechaba yo, el egoísta eres tú. Amor mío, di si es verdad que andas diciendo por ahí que estoy despechada por ti. Amor mío, es realidad. Yo ando con otros, pero no siento lo que contigo sentí. Tú no sabes lo que es sentirse desamparada cuando uno ama. Cómo te he amado y que de repente te confieses que ya tu amor para mí terminó. Despechada, eso me llamas después de amarme y abandonarme. Y porque busco refugio en la calle con amores que muchos de ellos me hablan de ti. Egoísta, di la verdad. Si no me quieres, al menos deja que otro me dé la felicidad. Si no me quieres, al menos deja que otro me dé la felicidad.